misión rumbo a acá nomás. Misión encomendada, respetar y difundir lo que es distinto. Seremos como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Temprano y lluvioso. Noviembre sigue gris, parco, y la tierra que cubre por donde caminamos con torpeza es barrosa. El asfalto se terminó hace un buen rato. Ya no existe esa especie de frontera entre el famoso ciudadano de primera y el de quinta. Cruzamos gente humilde, trabajadora, de mirada esquiva y ojos cansados, pero dispuestos al saludo tímido, temeroso, casi con honrada vergüenza. Son personas que viven a pocas cuadras de nuestras casas, a escasas leguas de nuestros barrios, a un abismo de nuestras vidas. Algunos los resumen en una palabra: hicieron. Otros los definen en una, dos o tres frases típicas. Hagamos un poquito de memoria sobre lo que a veces repetimos sin siquiera pensarlo. ¿Se acuerdan de la que reza sobre los bienes materiales? Estos negros de mierda no tienen para comer, pero el televisor color no le falta nunca, ¿eh? O la que reconoce los gustos culinarios. Y sí, viejo, a estos tipos la carne no le falta nunca. Viven de asado en asado, yo no sé cómo hacen. Y por último, la elocuente y siempre bien consensuada frase: se la pasan teniendo hijos. Es lo único que saben hacer. Después no tienen ni para vestirlo. Llevarme allí, cruzó el destino, junto con quienes mi camino comparto. Tal vez grabada en la firca vivo, como un recuerdo haya quedado. Como un grabado ha quedado en mi ser, será que yo sufra tu amante. ¿Qué se hace para difundir y conocer la forma de ser de otro? La auténtica identidad de toda una comunidad. Tal vez sea contradictorio hacer un trabajo comunicativo, arreglar un encuentro con alguien, a partir de la inquietud de informar sobre gente que vemos encarnada todos los días en una obra, para despojarse de un prejuicio. Basta solo con buenas intenciones, alcanza con la predisposición en un determinado momento, o simplemente sobra con la conciencia cotidiana y la consideración que solemos tener hacia nuestros pares. Es que la piel curtida, autóctona, asusta, mete miedo, y se le asigna cuanto defecto moral y estético esté a mano. Si a eso le agregamos la palabra indio, ¿qué sucede? Afloran películas, roles, caricaturas, malicia, salvajismo e ignorancia. Y mientras nos acercábamos más al barrio, más indios nos cruzábamos. Pero no había ningún film. No tenían plumas, ni arcos o flechas. Apenas algún pibe con una gomera nos recordó la propia infancia. Un apretón de manos hizo las veces de presentación, y Rogelio, presidente de la comunidad Toba de La Plata, nos invitó a su oficina, hecha no ya con ramas o barro, como las rígidas estructuras de su Chaco natal, sino de material, de crédito, de sudor, y con sus propias manos, hace tiempo asimiladas a otra forma de vida, la nuestra. Comenzaba la primer parte del encuentro, de la charla. Conocer para dominar, decía un famoso antropólogo inglés. Y nosotros pensábamos, ¿por qué no conocer para respetar, valorar y no discriminar? Ustedes sabrán escuchar y elegir. Y bueno, entonces la origen viene a la ciudad, viene a la orilla del pueblo, buscando, tratando de adaptarse a esto, lo que es la ciudad. Un poco es difícil porque uno está tan acostumbrado, acreenciado de su campo, ¿no? De su lugar, que si le es imposible adaptarse en la ciudad por solo ver la experiencia que uno vive hoy en el día de tiempo en la ciudad, de tanta maldad, de tanta la gente, bueno, corre muy a prisa todo y no se detiene buscando no sé qué, cada uno el individualismo, hay mucho intereses personales, se olvida del prójimo, ¿no? De crear, que se le ponerle un puente de trabajo. Ahora yo no sé si pasa un poco por los gobernantes, por aquellos que tienen poder de decisiones, o en general la población misma. Ya es así, ya tiene un sistema con un código, una forma de vida. Hoy en día yo veo que en la ciudad se sufre también mucho. Se sufre mucho por trabajo, se sufre por, algunos tienen muchas familias, tienen hijos y no tienen para darle comer. Tiene que salir corriendo a ganarse una changuita para mantenerse ese día. Y hay mucha gente que vive ciruja, o bendigando, pidiendo pan en casa por casa. Los chicos, que yo ando en la ciudad y veo mucho eso, que no en la orilla, sino veo también mucha gente en las villas, por ejemplo. Que en el campo uno no tiene ni idea porque siembra, cría gallinas, y lo que le puede faltar dinero, pero si en definitiva, ¿para qué querés plata si tenés lo que es la comida? Yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco. Nosotros venimos desde el 90, acá en 1990, aquí en la ciudad de La Plata. La gente, bueno, nos atendieron muy bien, mucha gente se asombraba, miraba a los aborígenes acá en La Plata, los pobres, pero tan lejos. Mucha gente se pregunta de eso. Pero yo siempre digo, esa pregunta me pueden hacer cuando en otro país, que yo estoy en otro país con él, esa pregunta cabe si a mí me ven con él en Estados Unidos, o en México, o otro lado, que no es de mi país, que no es de mi tierra. Pero yo entrando acá en cualquier punto de Argentina tengo derecho a ir. Y uno no es extranjero en su propia tierra. No, nosotros no consideramos siempre que esto de fuimos uno de los primeros, uno de los principios. Cuando se habla del principio, es aquel que estuvo el primero, que es el origen, que es los aborígenes. Años de desunión. Si Dios nos ayuda, ganaremos la guerra. Pero me preocupan los indios, que ya están a 60 leguas de la ciudad. Por eso lo he llamado a usted. Los conocen y los respetan. Debe arreglar con ellos la paz, ahora más necesaria que nunca. Si me autoriza a tratarlos como a seres humanos y no como a salvajes. Eso queda confiado a usted, coronel Rosas. Debe irse a la frontera y traerme la seguridad de que por allí no habrá nada que temer. Llegué al rancho Yatapera, que hasta ayer fue de mi abuelo. A vivir un poco el rescoldo, pues siempre dejaba fuego. Y en el mismo mate de él, yerbiamos con el recuerdo. No había nada de valor, pero encontré tanto tiempo que entré a andar por las distancias y la luz de una luna lejos. Pobre mi abuelo. Tan indio. Murió con su... Por esas paradojas del nuevo orden de cosas establecido a partir de 1492, los primeros, es decir, por ejemplo, los abuelos de Rogelio, comenzaron a ser reasignados al último lugar. Y hoy no es la excepción. Las comunidades que sobrevivieron a la reorganización de sus vidas deben amoldarse a cuestiones jurídicas que no inventaron, pero de las cuales se sirven para intentar pelear en igualdad de condiciones. De aquellos primeros huarpes, diaguitas, comechingones, patagones, guaraníes, querandíes, onas, tehuelches, pehuenches, llamanas, araucanos, charrúas, pampas, quilmes, otobas, aún sobreviven descendientes, a pesar de todo y a todos. Claro que hubo cambios. Hubo aculturaciones y transculturaciones. Y el que antes era cacique, ahora es presidente de la comunidad, que además posee personería jurídica. Es que hace tiempo que el indio pelea en terreno del blanco, en su chamullo. Uno de los anhelos es que dejen estudiar a sus hijos, profesionalizarse, trabajar y que se cumplan todos esos derechos que tan bien suenan en boca de legos y tan justos se expresan en el papel. A pesar de los prejuicios, de la soberbia que hace pensar en gentes sin horizontes, inquietudes, sueños y demás, ellos viven intentando ganar un auténtico espacio y en todo caso recuperar su lugar. Que el ser mi abuelo. ¡Ay, mi abuelo era tan indio! No puse ni una señal a que guarde su descanso. Lo dejé como dormido las pilchas del recado. Ustedes se creyeron que cuando la pala y el pico mandan, cuando el lomo arde por el sol y las manos poseen callos de tantos ladrillos que se tiran, no surgen cuestionamientos o necesidades internas. La imagen y los roles sociales que solemos regalarles no siempre es la que ellos tuvieron y seguramente no es la que desean para sus hijos cuando sean hombres. Siempre mantiene ese respeto, la palabra como la firma. Estoy en miedo. Y ahora los leones se van modernizando, van tomando el tema del blanco también. La grapa va por bien. Como me dijo una origen del que yo le pregunté, ¿de qué quiere estudiar? Yo quiero estudiar de psicólogo. ¿Por qué no estudiar de abogado? El abogado me gusta porque es muy tramposo. Así me asombraba lo que pensaba el pibe. ¿Y por qué le iba a pensar así? Y yo pienso que al blanco está enfermo, hay que curarle, no es malo, sino porque está enfermo. Eso fue lo que me dijo. Lo que decía que acá en nuestra comunidad siempre hablamos acerca de la educación, acerca de todo el ingenio de una educación para los hijos, para uno lograr el mismo, porque ya eso en el campo tienen otro sistema de vida, que el campo no crían animales, todo, y la vida del campo es distinto que en la ciudad. De pura tierra son las calles donde habitan, y tierra es lo que les falta. Argentina posee 3.761.274 kilómetros cuadrados y una variedad climática y terrenal privilegiada, distribuida también históricamente en razón de un puñado de privilegiados. Vieja tradición latifundista hemos tenido desde un principio, antes y después de ser nación. Por ello, acceder a la tierra, antes propia, fue convirtiéndose en una obsesión para aquellos que fueron redistribuidos generalmente en reservas. Reservas que no dejaron ni dejan de ser terrenos del fisco, lo que hace prescindibles a quienes las pueblan. Si algún inversionista o empresa deseara dichas tierras, el gobierno se reservaría su venta o explotación. Ahí está el truco. Paradójicamente, se crearon organizaciones encargadas de asuntos indígenas, dirigidas y empleadas solo por personas del gobierno, cuyos asuntos no tienen mucho que ver con la problemática aborigen. Todo esto, además, es como para creer en la tan mentada representatividad. La realidad nuestra, nosotros tenemos que, la esperanza de nuestros hijos, que ellos aprendan a estudiar de igual a igual, en general, ¿no? Que puedan llegar a la universidad a estudiar, a emprender una carrera. Nosotros no tenemos abogados, no tenemos doctores, no tenemos nada, o sea, esto ni siquiera nada. Entonces, nosotros sería bueno que nuestros hijos aprendan a ser un abogado, un contador, un doctor, maestro mayor de obra, ingeniero. Entonces, que esta misma gente trabaje para hacer un aporte para su pueblo, que defienda su pueblo legalmente para poder hablar de igual a igual por un profesional. Entonces sí, porque cuida sus intereses, porque ¿quién otro persona de afuera va a ir a trabajar para uno? Muy poco. Es el propio aborigen que se levante y que se capacite y que dé posibilidad de ayudar a esa persona. Está en la puerta de Minau, que se llama, que atiende a asuntos indígenas, que está junto por el gobierno. Están asentados, todas las comunidades aborígenes están asentadas. Nunca van a venir, llegar o hablar por teléfono o mandar una carta. Es decir, quieren capacitación, acá hay plata para ti. Hay un ingreso de dinero por año que entra. Se va todo el sueldo para empleados. ¿Y qué hacen? Nada. Nuestro hijo tiene que ir a una escuela, no podemos tener una escuela así como cojilique, como la que queremos levantar acá. A veces dice, pero los aborígenes son ignorantes. Entonces, ¿para qué te dan plata? ¿Por qué no puede capacitarse? Mire, todo esto, papelería, yo no entiendo nada. Yo no sé si... Yo quiero que traiga los materiales y nosotros construimos para la escuela castellano, para todo el barrio, y hacer dos aulas para nuestra comunidad como para ser bilingües, para que sean bilingües. Entonces, para nuestra comunidad y también para el que lo quiera aprender. Que por más que sea castellano o el blanco, quiera aprender un chiquito, uno que aprenda. ¿Cómo suena mejor? ¿This is the end? ¿O esto es el fin? De la charla, llegaba al tiempo que surgía la mención de uno de los derechos que debería garantizar la identidad, la lengua. ¿Qué mejor forma de entender que somos distintos que hablar en la lengua original? ¿Es tan difícil establecer un sistema bilingüe necesario para mantener las raíces de una comunidad? ¿O siempre nos vamos a someter a las necesidades universales y convenientes del inglés, el francés, el italiano o el alemán? El doble discurso de una integración y respeto por la identidad de los pueblos se manifiesta en la pasividad y carencia de hecho en cuanto a la posibilidad de hablar y pensar en la lengua original. ¿Cuál es el temor que infunde que un pibe aprenda tanto el castellano predominante que lo ayude a desenvolverse, como el toba sanguíneo que le permita sentirse orgulloso de ser diferente? ¿O siempre vamos a ser iguales cuando convenga y sirva de pretexto, y distintos cuando se argumente en base a intereses? Lo cierto es que la experiencia del esperanto no logró el viejo sueño y utopía de pacificar y unir a los pueblos. Y la posibilidad de expresarse en el idioma ancestral es tan válida y ayudaría tanto como comunicarse en castellano. En verdad, conocer a estas personas nos ayudó a comprobar que para difundir y respetar realmente al otro, hay que aceptarlo de una buena vez y no en los papeles, simplemente como es, o como quiera ser, o como quiera creer que debe ser. El concepto del mundo, de tus vecinos, de los indios si se quiere, o de la gente en general, de la concepción de las cosas, no solamente pasa por nuestros ojos, o se dice por vuestra boca. Y eso fue precisamente lo que nos enseñó Rogelio en esta expedición rumbo a acá nomás. Thank you. De ahora en más, breves historias reales en De Puño y Letra, literatura para escuchar. De ahora en más, breves historias reales en De Puño y Letra, literatura para escuchar. Como siempre lo digo a los ministros, a los funcionarios que se hacen cargo de determinadas áreas de quehacer de la Administración Pública Nacional, como siempre les digo, cuente más que con el presidente y con mayor razón en este caso con el amigo y con provinciano de todas las horas. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todos.